Sura de la hendidura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Idha as-samaa'u fatarat. Cuando el cielo se hienda. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. Cuando los astros se precipiten. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Cuando los mares se mezclen. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. Cuando las tumbas sean revueltas. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Cada alma sabrá lo que adelantó y lo que atrasó. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hombre, ¿qué te engañó apartándote de tu Señor, el generoso? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. El que te creó, te conformó y te equilibró. في أي صورة ما شاء ركبك. Dándote la forma que quiso. كلا بل تكذبون بالدين. Pero no, negáis la veracidad de la rendición de cuentas. وإن عليكم لحافظين. Cuando tenéis dos guardianes pendientes de vosotros, kiraman katibin, nobles escribas, ya'lamuna ma taf'alun, que saben lo que hacéis, innal abrara lafi na'im, es cierto que los creyentes sinceros estarán en deleite. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Y los farsantes estarán en un infierno, el Jahim. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. Allí irán a abrazarse el día de la retribución. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. No podrán dejar de estar en él. Pero, ¿cómo podrás entender qué es el día de la retribución? ¿Cómo podrás entender qué es el día de la retribución? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Es el día en el que nadie podrá hacer nada por nadie. Y ese día, el mandato será de Allah.